juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Quien decida en forma de poesía. recupere la vida utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, sin poderse en esta historia. Mundo no consejo de nuestra juventud, nos queda ser el futuro. A pesar de los ruines del pasado, Dios sabe otra nunca es del presente. Solo queremos llamar su atención. Desde el momento de actuar hay que participar y hablar con los que no quieren hablar. Con palabras, sí, quiero escuchar lo que tienes a decir. Desde el momento de actuar hay que participar y hablar con los que no quieren hablar. su poder en nuestra piel. dejar correr el tiempo. Pero mientras corre, se hace más ancho lo que siento. Veo que sonríe sin darte cuenta. Thank you. respeto que nos brinda. Muy agradecido por habernos dado el lujo de estar acá. Agradecido a la gente del salón, agradecido a las bandas por la energía que le ponen, que transmiten cuando nos cruzamos y nos ponen la mejor onda. Estamos tocando en otro lado, entonces vimos, alcanzamos a ver a los chicos que tocaron antes que nosotros en la banda. Y son hermosos, chicos, de verdad. Muy lindo, ¿eh? Hermosos, de verdad. Esto suma paciencia, hacemos Entre los Ríos. Venimos a dejar un show, ¿eh? Thank you.

Thank you. el motivo principal ha quedado en el argentino. El respeto del silencio y el premio del aplauso. Lírica de prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica en derecha de ti, para poderte gastar yo canto. Lírica de prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica en derecha de ti, para poderte gastar. Papas al horno y archivo adjunto, música en vivo, desde el Salón Pueyrredón.